salir a la calle, ir por ahí, rejuntarme con esas compañías que siempre me llevan por la mala vida. Quiero salir a dar un cardeo, meterme en cualquier concierto, dejarme la voz gritando, hacerme moradores en los brazos. Tengo que aguantar, empiezo a odiar esa maldita pantalla. Sea mañana despertar con el cuerpo roto, recibir un mensaje y salir otro poco preciso. Salir de una vez de este piso, compartir en el parque unos litros, cosas cotidianas que no valore hasta el estado de alarma. Tengo que aguantar, empiezo a odiar esa maldita pantalla. No veo el final, ya acabará, miedo me da el día que por fin lo haga. Ton, ton, ton, ton. Ya estamos aquí otra vez buscando mi abridor. Bueno, Greta, muy buenas, ya estamos aquí otra vez. Gustazo buenas para hablar. Buenas noches. Aquí estamos. Hoy toca miedos de las mujeres. Hoy toca miedo. Toca miedo de las mujeres. Sí. Fíjate, ¿a ti qué te da miedo? ¿A qué? ¿A mí qué me da miedo? ¿A mí? Sí. ¿Qué te da miedo de las mujeres? Uf, a mí lo que me da miedo... Hostia, se os ve tan seguras muchas veces que es la leche, ¿eh? Algunas veces ves a una mujer muy segura, muy segura, muy segura y dices, uff, esta va a arrasar y me va a poner, vamos, me va a destrozar en todos los sentidos, ¿no? Yo creo que es como que da miedo, no miedo, yo no creo que la palabra sea miedo, ¿no? Pero veros tan seguras es como, uff, va a pasar por encima de mí y me va a destrozar, ¿no? Como un tráiler. Pero fíjate, muchas veces los miedos hacen que como no queremos que se noten, somos súper seguras. O sea, nos engañamos y os engañamos. Pues que nos engañáis. Es como ¿eh? Algunos orgasmos, que muchos hombres dicen, pero has llegado. Y muchas mujeres, sí, cariño, sí, cariño. Y no han llegado. Lo que pasa es que nosotros tenemos ese don, las que sabemos utilizarlo, de poder mover la musculatura y os podemos engañar. Luego ya va en la conciencia de cada uno. Eso es ser muy cabrona, ¿eh? Eso es ser muy cabrona. Dices que tenéis miedo, pero vamos, nos engañáis como a chinos. Yo no. Vale, las demás no lo sé. Vale. Tú no, venga, tú no. Mira, otro miedo así. Algo gracioso que me daría pánico encontrarme en la cama... sería un hombre con calcetines blancos. De verdad, eso te baja la libido. Eso además ya menos el tanga te baja todo, vamos. Bueno, la verdad es que sí, ¿eh? Y si son calcetines blancos de estos con rayitas deportivos. Ay, calcetines sí, es verdad, los de toda la vida, los escayolados. Eso son... Oh, eran, bueno, digo eran, pero eran y son horribles, ¿eh? Porque todavía lo... Bueno, creo que se han puesto hasta de moda. Y bien arriba, que dices, no me lo puedo creer. Bien arriba, hostia, sí, o sea... Sí. Ya no dan de sí, vamos. Yo a mí me dijeron que lo primero que tenía que quitarme, como en algún otro momento, era quitarnos los calcetines. Eso es lo primero. La cuestión es quitarse algo, ¿no? Vale. Sí, pero primero los calcetines. O sea, que eso yo creo que me lo machacaron tanto que al final me lo hago automáticamente. Pero aparte de los miedos de los calcetines, ¿qué miedos tenéis más, las mujeres? Uy, tenemos miedo yo creo que a nosotras mismas. Primero, porque nos vemos en un espejo... y muchas veces no nos gustamos. Pero luego cuando nos ven ellos, esos defectos que nosotros nos encontramos, a ellos les encanta. Por ejemplo, engordado, vaya culo echado. Ay, cariño, cómo me encanta engancharte de Es aquí. que eso mola mucho, ¿eh? Yo sé que a lo mejor os preocupáis por el tamaño, pero sí, nos gusta agarrar, ¿eh? Nosotros nos preocupamos por todos los tamaños, Charlie. El tamaño de ellos y el tamaño nuestro. Claro, pero bueno, el culo que sea un poco más grande o bueno, ya no digo un poco más grande, sino más grande, no es ninguna dificultad, ¿eh? Ni es nada malo, ¿eh? Luego, hay muchas mujeres que tienen muchísimo miedo a ser malas en la cama. A ver, malas de, ¿y si no se lo consigo levantar? Por ejemplo, o si no consigo excitarle, con todas las cosas que se pueden hacer en la cama, ¿cómo no vas a conseguir excitarle? Si ya de por sí él ha permitido, y tú también has permitido que los dos estén en la cama, eso es porque hay química. O Hombre, sea, está claro, ¿no? Lo que por pasa que es favor. verdad que yo creo que las mujeres también, en cuanto no ve, no sé, en ese sentido, creo que tenéis que ver la respuesta rápida, rápida, porque eso evidentemente os hace sentir bellas, guapas, deseadas, etcétera, A mí con un etcétera. tío no me pone, no me pone. Ya está. Claro. Aquí no hay medias tintas. O te pone o no te pone. O te pone de mala leche también, ¿no? Eso Claro. es otra opción. Pero si no me pone, ¿para qué? Exactamente, o sea, entonces no te vas a la cama con alguien que no te pone, o sea, que eso está En muy claro. absoluto. No, no, no, no. Y a veces incluso te vas a la cama y te encuentras algunas sorpresas de las cuales ya hablamos la otra vez y dices, pues va a ser que no me pone. No, no, no. Pero bueno, oye, y aparte de no pon, de poner, no poner, etcétera, etcétera, que eso lo hablamos siempre, dime qué más miedos tenéis las mujeres, porque así os podemos controlar, así, si eso lo sabemos los hombres, jugamos con ventaja, venga, así que, Bueno, pero venga. hay otra cosa que también nos da un poco de esto, ¿no? O vergüenza. Por ejemplo, mira, a mí un amigo me contó que estuvo con una chica que hicieron de todo, que se recorrieron los dos cuerpos de arriba abajo con la lengua, con la no lengua, todo. Pero justo llega el día siguiente y la chica, totalmente cohibida, se levantó a ir al baño, se tapó como si no hubiera un mañana. La cara de mi amigo fue como, no me lo puedo creer, si hemos hecho de todo. Pues sí, la verdad es que si recorre la lengua, ¿por qué no va a haber, no lo van a recorrer los ojos, ¿no? Pues hay gente que lo hace solo con la luz apagada o con muy poquita luz, por Eso sí, ejemplo. eso sí, eso sí, Y exactamente. muchas son porque le pone más la situación más romántico, llamémoslo así, aunque luego lo que hagas no sea muy romántico, pero otras porque no se sienten seguras con su cuerpo, porque volvemos a lo de antes, somos muy criticonas con nosotras mismas y nos machacamos. Pero es que no hay nadie perfecto. Lo que a ti te puede gustar, a otra persona no. Es que es absurdo. Vale, Aquí no hay prototipos. y a lo mejor mujeres que nos estén escuchando o hombres, no lo sé. Bueno, yo por la parte de los hombres, ¿qué podemos hacer los hombres para ayudaros a las mujeres? Escuchar. Otra Escuchar. cosa es que la otra quiere hablar. Es que esa es otra. Tiene que haber Hostia. una complicidad. Y si hay un diálogo, muchas veces es como, pues Dios, que a mí me engorda, me da una vergüenza y tal. Y seguramente la otra persona ya. Qué boba eres. ¿Qué es lo que más me gusta de ti? Claro. Pues eso Y lo. entonces es cuando a nosotras nos rompen los esquemas, nos sube. Oye, esto, oye, pues estoy un poco buenorra, ¿eh? Oye, le pongo y esto. Claro. Pues perfecto. Y entonces ya con ese chip incluso hace que te liberes y todavía disfrutes más. Porque Pues. es la puñetera cabeza. Siempre tiene que estar ahí dando por saco. Así que ya saben los hombres que nos están escuchando que lo que hay que hacer es romper esquemas. Porque la verdad es Sí. que quitaros las ideas de la cabeza va a ser difícil, ¿eh? Así Muy que difícil. eso hay que romper esquemas. Y para las mujeres, ¿qué consejo les damos? Para las mujeres, pues que a veces hay que echar un paso para adelante y ir a tomar por saco. Que sea lo que tenga que ser. Yo por culpa de esto no voy a dejar de disfrutar con quien me está esperando ahí mismo. Pues bueno, pues ahí está lo de los miedos de las mujeres. La verdad es que esto, bueno, hay que tomar buena nota a los hombres porque así nos sirve y oye, y podemos ganar ventaja y estas cosas que también en determinados momentos nos gusta tener ventaja sobre las mujeres, así que así Pero tú ganamos un crees que poquito las vais más. a, ¿tú crees que vais a ganar alguna ventaja? Hombre, es que alguna ventajita se puede sacar, ¿no? Hombre, si decís cosas bonitas, sí, pero que las sientan, ¿vale? No por ser adulador y tal, Pues hombre, como que a nadie nos amarga un dulce. Y eso hace también que liberemos la mente y liberemos otras cosas. Ahí está, no hay nada más maravilloso que se liberen otras cosas. Lo de la mente está bien, ¿eh? Pero que se Sí. liberen otras cosas está muy bien. Así que ya Está muy bien. sabéis, hombres, romper los esquemas si queréis liberar otras cosas, que eso es lo necesario. Así que, pues nada, oye, Liberarlo. no nos vamos a enrollar demasiado, que si no, nos van a decir que No, no, somos muy no, no, pesados, no. ¿eh? Así Pues no, no. que Hoy no. hoy hablamos de, hemos hablado, has hablado de los miedos de las mujeres. Así Eso que es. nada, pues ya está la próxima píldora, porque yo no ¿No? sé qué tenemos que hablar más cosas, porque ya hemos hablado de los miedos de los hombres, de las mujeres, y qué nos toca la próxima píldora. Lo dejo en el aire. Venga, pues lo dejamos Pero en el aire. os va a encantar, seguro. Sí, a ver si, a ver Sí. que sea algo más cochinoto o cochinota y estas cosas. O a lo mejor alguien descubre algo nuevo. No lo Oye, sé. pues, oye, podemos hablar de muchas cosas, ¿no? Porque en torno al sexo hay un montón de cosas, ¿eh? Hay un montón de cosas y además yo animo a que cuando sale la entrada al blog, que es cada miércoles, pues bueno, que la gente participe, que puede incluso, oye, me encantaría que tocaras este tema, porque aquí tocamos todo, todo. Perfecto. Entonces yo animo a la gente a que diga, oye, me encantaría que hablaras o hablarais de este tema o del otro. Venga, vamos a ver qué sale de ahí. Sí, porque si no tenemos que dar nosotros los temas, entonces estas cosas es muy aburrida. Es Que, que, claro, tienen que participar un poco que más. participen un poco más, hombre. Que se dejen de tocar y que participen. Así que nada, no os toquéis, no os toquéis. Y participar. Pues nada, pues nada, Greta, un placerote enorme. Así que nada, hasta la próxima píldora. Hasta la próxima. Un besito. Desesperado por colarse entre tus piernas. Que tu saliva sea una ola tempestuosa, surfeada por tu lengua donde mi piel se ahogue. Y ahora me atas y me preguntas si soy tu esclavo y yo te digo sí, por supuesto. Palabras que con cariño dicen barbaridades, a veces tiernas, a veces sucias. Ay, mi amor, qué bien me sientan. Qué fantasía y realidad hoy van juntas de la mano. Yo te cuido, tú me cuidarás a mí. El placer de conspirar, poner el mundo del revés, como dos niños traviesos, una chispa en la mirada. El momento de asaltar el paraíso, el placer de conspirar, poner el mundo del revés, como dos niños traviesos, una chispa en la mirada. Pues mejor ninguno. Y así bailando, tan divertidos, tan despreocupados, haremos que Sodoma y Gomorra sean solo un juego de niños.